Hola, soy Pachi, estoy participando en el taller Mujer, Relación con el Cuerpo y Política de los Cuerpos. Los temas y los ejes que se están tratando básicamente son la ley de talles, la visión hegemónica de la belleza en relación al cuerpo de la mujer, por qué la mujer está tan encasillada en que tiene que tener un cuerpo de determinadas características, a quién le conviene esto, que la mujer esté ocupada en eso. ¿A quién le conviene que la mujer se sienta fea y se ocupe y gaste en cremas, en cirugías para pertenecer a determinado canon? Las posturas son muy interesantes, hay mujeres de todas las edades, es algo que atraviesa todas las generaciones, sobre todo en relación a la salud, muchos trastornos de la alimentación. Y en el caso de mujeres un poco más grandes, está saliendo el tema de la menopausia, de cómo las mujeres de repente llegamos a una edad y no nos hallamos en estos cuerpos, los desconocemos, y qué pasa con ellos también. Este año, desde La Plata, territorio querandí, el 34 Encuentro de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias también estará en el cierre gracias a Radialistas Feministas. La Plata, territorio querandí. Transmisión 34 Encuentro. La Plata es plurinacional y disidente. Transmisión especial de Radialistas Feministas.